24 de marzo de 1976. Fragmentos de la trágica historia reciente de nuestro país. El 24 de marzo, si uno recorre los diarios de ese día, 24, 25, sí, sí, 26, sí, sí. Uh-huh. En realidad fueron días de alegría. Uh-huh. Más del 90% de la gente estaba a favor de ese golpe de Estado. Sí, señor. Audio extractado de Radio 10 en marzo de 2006. Lo que no estábamos a favor, obviamente, es de todo lo que vino después, que fue de horror. Sí, sí. Pero del 24 de marzo, la verdad, voy a traer los recortes de la época. 24 de marzo de 1978. Segundo aniversario de una nueva manera de vivir para los argentinos, trabajando en paz para lograr mayor progreso y bienestar. 2 años en que trabajar es un derecho con sus correlativas obligaciones. 2 años en que la fábrica es el lugar donde solo se acude a trabajar para beneficio de las familias argentinas y del país. En la mitad necesitaron aplastar. Juan Gelman, escritor, ex militante de Montoneros. No solo en la resistencia armada, necesitaron aplastar la resistencia obrera. Para imponer un modelo económico que es el que estamos padeciendo. Ese fue el contenido esencial del llamado proceso, a mi juicio. De manera que cuando se habla de que la dictadura militar fue necesaria, como hay algunos que lo dicen, no, por la guerrilla, los dos demonios y todo lo demás, lo que se está encubriendo es una realidad de otra naturaleza, ¿no? Por alguna razón, cuando Menem empezó a plantear el tema de la flexibilización laboral, Martínez Díaz dijo, bueno, él está haciendo lo que yo no pude. Este es el mismo plan que instrumentó. Ningún plan es igual que otro. Yo me he referido a los grandes lineamientos, que sí fueron los mismos lineamientos, ¿no es eso? Porque incluso bajo la dictadura militar no era fácil destruir todo eso que existía en el campo obrero, incluyendo la burocracia. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. 2 años de trabajo, 2 años sin conflictos artificiales que solo beneficiaban a unos pocos, comprometiendo el bienestar del resto de la población que trabajaba. 2 años que sirvieron para restablecer el diálogo franco entre el trabajador y su empleador, con un solo objetivo, el bienestar general de todos los habitantes. 24 de marzo de 1978, segundo aniversario de una nueva manera de vivir para los argentinos, trabajando en paz para lograr mayor progreso y bienestar. Trabajando en paz para lograr mayor progreso y bienestar. 24 de marzo de 1976. Fragmentos de la trágica historia reciente de nuestro país. Una producción de Radio Universidad. Los grandes empresarios, responsables de la concentración económica en pocas manos y de la domesticación social a partir de la dictadura. Fragmento de un programa de Radio Historias, el ciclo que conduce Carlos del Frade por Radio Universidad. Desde Asíndar, que le pagaba $100 a cada uno de los represores para secuestrar a 20 delegados de fábrica, a Petroquímica Argentina Sociedad Anónima en Puerto General San Martín, que hizo que José Rubén Lofiego, uno de los principales torturadores de la Policía Provincial de Santa Fe, sea el encargado de un operativo para también meter presos a 10 trabajadores. Desde Celulosa Argentina, que le pidió también ayuda a la Policía Provincial para hacer secuestrar delegados de fábrica, al empresario Roberto Paladini, que aparece en todos los medios de comunicación, que es titular del Foro Regional Sur aquí en Santa Fe. La dictadura les ayudó a disciplinar a los trabajadores, era lo que querían. Lo dice el propio Roberto Paladini. En ese momento se atemperaron la influencia sindical, algunas cosas mejoraron. Por ejemplo, yo me acuerdo que en ese momento existía acá el sábado de inglés, ¿no? Nosotros toda la vida trabajamos el día sábado, 48 horas, trabajaba la hora, se le paga las 48 horas. El sábado, como a las 13 horas, comienza el descanso, del sábado, se trabajaba el horario fuerte de 5 de la mañana a 1. Bueno, cuando en ese momento se establece lo que se le llamó el sábado inglés, que es una cosa que no se podía trabajar más de 44 horas, eso realmente a nosotros, que era un día laborable normal, el sábado, trajo una serie de problemas tremendos, y como nosotros muchísima gente, después la injerencia, hacía de que se bajaran los ritmos de producción, había paro por cualquier cosa, eso mejoró. Pero eso mejoró, dice Roberto Paradini. Se atemperaron las cuestiones sindicales. Son algunos de los ejemplos de lo mucho que hicimos. Aún queda mucho por hacer. Aunque como resultado, podemos decir que hoy los argentinos vivimos en uno de los mejores países del mundo. Sí. Argentina camina. Nunca en la Argentina el liberalismo pudo gobernar sin represión. José Pablo Feynman, filósofo. Audio extractado de 20, Los años de la democracia, una producción de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos que se emitió en diciembre de 2003 por Radio Nacional. Ahora, cuando Menem le pone a los pies del liberalismo, le pone todo el populismo peronista, los planes neoliberales comienzan a realizarse en conjunción con el populismo peronista y a través de la desaparición del Estado, que es un sueño del neoliberalismo. Ese Estado desaparece, desaparece con el Estado un estamento fundamental de una posible idea de nación. Una de las consignas fundamentales de la Junta Militar era achicar el Estado para agrandar la nación. Desorden, especulación, terrorismo, desprestigio, estancamiento. Esto ocurría antes del 24 de marzo de 1966. Usted lo vivió. Recuerde y compare. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Producto del conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo durante la dictadura militar, determina que me presente a la justicia federal denunciando el problema de la deuda en el marco de todos los ilícitos del proceso. Alejandro Olmos, iniciador de la causa por la ilicitud de la deuda externa. Audio extractado del documental La mayor estafa al pueblo argentino, realizado por Diego Musiak en 2001. Allí se inicia esta investigación judicial, que lleva ya 15 años. Y que ha servido y sirve para acumular prueba sobre prueba que acredita que la deuda externa es la mayor estafa de la historia de los argentinos. En abril de 1982, solo 48 horas después del desembarco militar en las Islas Malvinas, Alejandro Olmos se presentaba en tribunales. Se iniciaba así la causa número 14.467, caratulada Olmos Alejandro sobre denuncia. La denuncia fue contra el exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz por los delitos de defraudación tipificada y violación de los deberes del funcionario público previstos en los artículos 173 y 248 del Código Penal. El acusado sustituyó una economía de producción por una economía de especulación, fundando su denuncia en el hecho de que el plan económico concebido y ejecutado por el entonces funcionario entre 1976 y 1981 se realizó con miras a producir un incalificable endeudamiento externo, produciendo quiebra de empresas y cierres de fábricas, dificultades en la capacidad exportadora, de producción y de crecimiento del país. La deuda externa surge por un conflicto que se generaría con motivo del exceso de petrodólares en el mundo. Martínez Díaz, cuando declara en la investigación judicial de la deuda, señala que cuando él asumió el Ministerio de Economía, el mundo estaba al borde de un verdadero crack que amenazaba con desestabilizar al sistema financiero internacional. Entonces el Fondo Monetario, el Banco Mundial y los distintos organismos internacionales encontraron como solución destinar esta enorme masa de dólares a países que pudieran absorberlos como créditos. La Argentina fue uno de los países elegidos. Es decir, que la deuda externa se fabrica, dicho de forma así concreta, no para resolver los problemas de la Argentina, sino para resolver los problemas de la banca mundial. La calificación de ilícito está determinada por los peritos judiciales que investigaron el endeudamiento externo. Peritos judiciales que no estuvo limitado al ámbito del Poder Judicial, sino que se creó por una decisión judicial un cuerpo de expertos de los más altos niveles académicos en materia económica, que son los que dictaminaron la ilicitud del proceso de endeudamiento. Vale decir, hay una calificación concreta. Por otra parte, los peritos han determinado también que no se conoce el destino de los fondos y que las empresas, como el caso de YPF, que absorbieron una gran cantidad de deuda externa, jamás recibieron un solo dólar de la deuda que contrajeron. Pese al endeudamiento generado hasta 1971, un año más tarde, la economía argentina sufriría un nuevo cimbronazo conocido como estatización. Fue cuando el Estado se hizo cargo de las deudas que habían contraído las empresas privadas. Estas deudas incrementaron el endeudamiento externo argentino llegando a casi 40 mil millones de dólares. Solo 4 años antes, en 1976, la deuda ascendía a menos de la octava parte. De acuerdo a los dictámenes, distintas circulares del Banco Central permitieron e hicieron efectiva la transferencia al Estado de la deuda privada con seguro de cambio y operaciones de pase. Esto ocurrió durante la gestión de Lorenzo Sigot, Roberto Alemán, José María Doñino Pastore y Jorge Hueve como ministros de Economía, y Egidio Llanella, Domingo Felipe Cavallo y Julio González del Solar como presidentes del Banco Central. Por esa razón, Alejandro Olmos amplía su denuncia y presenta nuevas pruebas. Se aplicó el régimen del seguro de cambio, que es la forma por la cual se realiza esta estatización. ¿En qué consiste el seguro de cambio? Que las empresas declaraban una determinada deuda externa y obtenían un seguro que consistía en que al momento del pago de la deuda, el Estado le garantizaba la misma tasa de cambio que existía al momento de contraerla. Vale decir, un ejemplo concreto: si una deuda se contrajo a 10 pesos por dólar, a los 3 años el dólar estaba a 100 pesos. El supuesto deudor pagaba 10 pesos. La diferencia del primer valor al segundo lo pagaba el Estado. Es decir, de esta forma se transfirió la deuda privada al Estado. Ahora, una de las cosas realmente criminales desde el punto de vista penal es que, como la mayoría de la deuda privada estaba constituida por autopréstamos, es decir, el Estado se hizo cargo hasta de una deuda que las empresas no tenían. O nos olvidamos de los 70, pero nos olvidamos de Videla y de Firmenich, de todos, y se hace amnistía, borrón y cuenta nueva, o les pedimos a todos cuentas hasta el final. O les pedimos a todos cuentas hasta el final. Cuando Kirchner, ¿no es cierto?, va allí a la ESMA, tendría que tener presente que ahí en la ESMA están los Alemán, está Cavallo. León Rosichner, filósofo, docente de la UBA. Están todas las figuras más repugnantes que han destruido al país y lo han entregado, y está el Fondo Monetario Internacional, y está el Banco Mundial, y están los Estados Unidos metidos en la ESMA. No olvidemos que el golpe militar fue apoyado por ellos. Claro. Pero que al mismo tiempo pienso que así como se entró en la escuela, en el colegio militar, habría que entrar también, como ustedes decían, en la redacción de La Nación, de la prensa, de Clarín, que fueron también los que sostuvieron el golpe y lo defendieron. Así que no nos hagamos ilusiones. Había que entrar en la catedral y bajar de allí, ¿no es cierto?, ciertas figuras que son también las que pidieron la depuración por la sangre y por lo tanto sostuvieron el golpe militar y el asesinato y la destrucción del país, sin los cuales no hubiera podido producirse lo que pasa. Los 30.000 muertos es una avanzada sobre la destrucción de la población, pero con el plan económico se llegó a la destrucción de más de 30.000 muertos y gente desaparecida. El genocidio de la pobreza y de la destrucción del país todavía continúa. La cobardía, de alguna manera, fue lo que constituyó el fundamento de la sociedad argentina. Bueno, pienso que de esta manera también habría que enfrentar qué es lo que nos llevó a nosotros a la destrucción. Ha habido juicio a los militares, no ha habido juicio al poder económico, ¿no es cierto?, que ya estaba presente en el enunciado de los militares. Cuando se desencadenó la guerra de Malvinas, todas las privatizaciones que desarrolló Menem, esta figura miserable, esta figura destructiva, que es Menem apoyado por todo el menemismo y por todo el peronismo, llevó a la destrucción y a la entrega de todas las empresas nacionales, que ya estaba presente en el proyecto militar en el año 81, 82, y fue enunciado durante la guerra de las Malvinas. Vamos, argentinos, vamos a vencer, el futuro sigue su camino, argentinos a vencer. Hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Oe, oe, oe, las Malvinas son nuestras, mi pueblo está de fiesta, vamos a bailar. Oe, oe, oe, las Malvinas son nuestras. El pueblo está de fiesta, vamos a cantar. Porque estoy agrandado de ser argentino y voy por el camino de la dignidad. Le canto a mis mujeres, mi tierra divino, y a los que lucharon por la libertad. Oe, oe, oe, las Malvinas son nuestras. ¡Viva la patria! Es un día glorioso para nosotros. ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina, la Malvinas! ¡Viva la democracia! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina! Que opino que ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. No hay que esperar tiempo, porque el tiempo apremia y es necesario rápidamente recuperar, porque es el Atlántico nuestro. ¿Estás contento con esto? Estoy sumamente contento como ex soldado del Regimiento 14 de Infantería. ¡Viva la patria! ¡Es un día glorioso! Tenga la absoluta certeza cada uno de los hombres, mujeres, la juventud argentina, que representando a todos los habitantes de la nación, siento el orgullo y la satisfacción en esta reunión inicial con los representantes del gobierno de los Estados Unidos. Mantener la dignidad y el honor de la nación argentina. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país? Seguir estudiando, seguir aprendiendo, con voluntad, sin claudicar, haciéndolo con más fuerza que nunca, tomando conciencia de que esta lucha también es tuya. El país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Otro cable urgente este de Washington. El canciller argentino Nicanor Costa Méndez dijo hoy que el ataque británico contra su país pone en grave peligro la paz mundial. Para 60 minutos. Nada, por favor. Gracias por todo. No hay nada. ¿Sabías que ibas a participar de esta gesta? Sí, va. Fue esto en el baile, hubo que bailar. Ya que estamos, había que bailar. ¿Qué lo va a hacer? Señores, ese es nuestro compromiso. El mío y el de todos. Las Malvinas, con un jefe como Mario Benjamín Menéndez, da sensación de que están respaldados. Yo si fuera soldado me sentiría tranquilo con un jefe así, porque da una sensación de serenidad, de absoluto autocontrol. Su país, argentino, está alerta para luchar por la justicia, para triunfar con la razón. Soberanía nacional. Usted la hace posible. Señoras y señores, iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. Como inédito también es el momento que transcurre en la vida de todos los argentinos. Estas 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede demostrar de una sola manera, que es colaborando. Programa especial Las 24 horas de Malvinas, conducido por Pinky y Cacho Fontana. Esquina de Corrientes y Florida. Queremos colaborar, pero con toda humildad, sabiendo perfectamente que este es un puesto de ternura. Nada compromete tanto como la ternura. Y la ternura por la patria y la ternura por esos chicos nuestros que están en el sur, supongo que es la mejor colaboración. Pero además, la urna, ese millón de pesos viejos, un millón, nada más, por lo que usted pueda. Por intermedio de Diego Armando Maradona, te entrego este cheque. Muchas gracias. Señores, un cheque por 100 millones de pesos para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas, firmado por Diego Armando Maradona. Me siento profundamente orgullosa de mi país, y más argentina que nunca, como todos ustedes, y quiero darte una cosa para tu balanza, algo que yo amo profundamente. Es un premio que me regaló Venezuela a raíz de lo del shock, que fue fantástico para mí. Y lo dice atrás. ¿Qué dice la inscripción? Dice shock de gracias. Comunicado del Estado Venezuela, Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. ...24 de marzo de 1976... fragmentos de la trágica historia reciente de nuestro país. Una producción de Radio Universidad. Los mecanismos psicológicos que promueven el olvido de los grandes dolores humanos tienden a borrar de las memorias argentinas las imágenes de los graves sucesos que, no hace mucho tiempo atrás, laceraron a nuestro pueblo como fruto amargo de la agresión terrorista. Pero no es bueno que el olvido resulte absoluto. porque aquellos hechos, con sus tremendas consecuencias e implicancias, entrañan enseñanzas que de modo alguno pueden ser desechadas. Más aún, este acierto vale particularmente para nuestra institución, que tan alta contribución en vidas valiosas ha efectuado en esa guerra tan especial a la que fuimos empujados ante la pretensión de los apologistas del odio y la violencia de enseñorearse en nuestra gran nación. 24 de marzo de 1976. Fragmentos de la trágica historia reciente de nuestro país. Una producción de Radio Universidad.